Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La reina de la lírica ecuatoriana Sonia Manzano Vela estará presente en el recital poético nacional Puerto Viejo es Poesía, que se realizará este viernes 26 de septiembre a las 19:30 en la Casa de la Cultura de Manabí. Valores Poéticos de todo el Ecuador se dará cita al evento, que se efectuará en honor al 49º aniversario de creación del Festival La Flor de Septiembre, de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo de Puerto Viejo. Edwin Bermeo, director de la sección de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura de Loja y el colectivo de Arte Acción Mutante de Loja, desarrollan conversatorios los viernes de septiembre a partir de las 19:00 en la Casa de la Cultura de Loja. Estos encuentros buscan fomentar diálogos con la colectividad acerca de la realidad de la plástica lojana. Internacionales. Panamá. El Instituto Nacional de Cultura de Panamá y la Fundación Tecnológica de ese país, mediante la firma de un convenio de cooperación mutua, acordaron crear el Sistema de Información Cultural de Panamá. El acuerdo consiste en el levantamiento de una plataforma académica, científica y tecnológica, georreferenciada que reúna la oferta y el patrimonio cultural del país. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.